Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Vigésimo primer episodio de Orientering Radio. En este episodio daremos ya por finalizado el libro Carreras de Orientación de Martin Kronlund, analizaremos los resultados de la última carrera de Liga Norte en Urbasa y adelantaremos el calendario de este mes de septiembre. A continuación, el último capítulo del libro de Martin Kronlund. Pensar en el mapa. Pensar en el mapa es la base de la carrera de la orientación. El entrenamiento más efectivo para pensar en el mapa es intentar dibujar un mapa de orientación en el terreno. Otro método es estudiar y analizar en el terreno cómo el dibujante ha resuelto los problemas que se le plantearon. Finalmente, es muy importante estudiar los recorridos efectuados y analizar los fallos cometidos, tanto sobre el mapa como en el propio terreno. Encuesta sobre la técnica de la orientación. De una encuesta realizada en marzo de 1988 en Madrid con orientadores internacionales y de élite, sacamos las siguientes conclusiones. Primero, sobre el mapa. ¿Tienen siempre el mapa orientado? 100%. ¿Aprovechan el método de leer sobre el pulgar? El 84%. 2. Sobre la orientación somera. ¿Miran el mapa a menudo? El 40%. ¿Miran el mapa a veces? El 60%. ¿Miran el mapa corriendo? El 96%. ¿Rumbo con la brújula? ¿Corren sobre la brújula? 56%. ¿Rumbo con la brújula? ¿Sacan rumbo con la brújula? 28%. ¿Aprovechan los dos métodos? 16%. 3. Sobre la orientación precisa. ¿Miran el mapa a menudo? 96%. ¿Sacan el rumbo con la brújula? 48%. ¿Aprovechan solamente la lectura del mapa orientado? 52%. 4. Sobre la localización del control. Punto último como seguro, punto de ataque, 80%. Sacan rumbo con la brújula, 16%. Aprovechan la lectura del mapa orientado, 32%. Realizan orientación precisa con el mapa y la brújula, 52%. 5. Sobre el talonamiento. ¿Lo usan en orientación? 16%. ¿Lo usan en orientación precisa? 28%. ¿Nunca usan el talonamiento? 72%. 6. Sobre la elección de la ruta. ¿Aprovechan la táctica de elección de la ruta una vez? 60%. ¿Aprovechan la táctica de elección de la ruta sucesivamente? 40%. Y 7. Sobre la brújula. ¿Usan el tipo de brújula de pulgar? 52%. ¿Usan el tipo de brújula de regla y limbo móvil? 32%. ¿Usan los dos en combinación? 16%. Esta encuesta confirma que lo más importante es tener el mapa orientado y que la brújula es normalmente un útil complementario, tanto en la orientación somera como precisa. La técnica de medir la distancia por talonamiento se usa poco. En general, el orientador de élite posee una gran capacidad física para correr, así como una gran técnica para orientarse. El corredor de élite aprovechará los pequeños detalles del terreno que otros de menor nivel no podrán considerar seguros o incluso no advertirán. La aptitud física adecuada permitirá al orientador de élite pasar por el terreno difícil como la tierra mojada y las alturas. Su superioridad le permitirá adaptar su técnica y táctica a lo requerido concretamente en cada caso. Realmente se advierte gran diferencia en la forma de orientarse entre un competidor de élite y otros de nivel inferior. No obstante, el orientador no destacado debe intentar usar la misma técnica que la utilizada por el de élite, orientándose con el mapa y tomando la brújula como complemento necesario para orientar el mapa. El corredor novel y en general todos los competidores deberán aprender a utilizar el talonamiento como eficaz apoyo al resto de las técnicas de orientación, hasta que consigan tener una percepción natural de las distancias recorridas sobre el terreno, lo que en muchos casos resulta bastante difícil. Resultados. El pasado fin de semana, 31 de agosto y 1 de septiembre, se disputó carrera de la Liga Norte en el Parque Natural de la Sierra de Urbasa, entre las localidades navarras de Alsasua y Estella, un lugar incomparable para la práctica de la orientación. La carrera, magníficamente organizada por el Club Deportivo Navarra, constaba de carrera larga el sábado y distancia media el domingo, ambos con zonas técnicas con bosque y zonas de rocas. También el sábado por la tarde se realizó una prueba de orientación de precisión. Los resultados de los orientadores asturianos fueron los siguientes. En categoría femenino masculino 12, Marta Villa obtenía una quinta plaza, siendo cuarta el sábado y séptima el domingo. Ana Entre Ríos, 12ª, también del Piloña Deporte, obtenía una décima el sábado y una 16ª posición el domingo. En masculino 14, Santiago Entre Ríos del Piloña Deporte era décimo, siendo décimo en ambas carreras. Y Gonzalo Ramos finalizaba en posición 11, también del Piloña Deporte, obteniendo la posición 12 el sábado y la posición 11 el domingo. En femenino 14, Beatriz Fernández del Piloña Deporte tenía error el sábado en tarjeta y el domingo finalizaba novena. En masculino 16, Alex Resonico del Nordeste finalizaba en primer lugar después de obtener un segundo puesto el sábado y un primero el domingo. En masculino 18, Mario Suárez de la Brújula obtenía un quinto puesto general, siendo cuarto el sábado y tercero el domingo. Antonio Fernández, del Piloña Deporte, cometía error el sábado, un error en tarjeta, y era séptimo el domingo. En masculino AK, Eduardo Martínez del Nordeste finalizaba en un tercer puesto, siendo cuarto el sábado y primero el domingo. Enrique Caso, del Piloña Deporte, finalizaba sexto, siendo octavo el sábado y cuarto el domingo. Y Pablo Banciella, del Asturias Stern, finalizaba octavo, siendo noveno el sábado y octavo el domingo. En femenino AK, victoria para Eva Suárez, del Asturias Stern, siendo tercera el sábado y primera el domingo. Luz Fernández, también del Asturias Stern, finalizaba sexta, siendo séptima el sábado y novena el domingo. Y Rocío Tejerina, del Nordeste, finalizaba séptima, siendo sexta el sábado y doceava el domingo. En masculino 35, Sergio Resonico, del Nordeste, finalizaba en octavo lugar, siendo 14 el sábado y 13 el domingo. Hugo Capellín finalizaba 30, del Nordeste también, finalizando el sábado 40 y el domingo el 26. Ángel Fernández, del Asturias Tren, era 40, siendo el sábado 53 y el domingo 43. Y Nicolás González, también del Asturias Tren, era el 42, en posición del sábado del 55 y el 44 el domingo. Pablo Fernández Liria, del Nordeste, daba error en tarjeta en las dos carreras. En femenino 35, Susana Álvarez del Piloña Deporte finalizaba octava, siendo el sábado novena y el domingo treceava. En masculino 45, la categoría con más participantes, Eduardo Valero finalizaba en la posición final 16, siendo el sábado 13 y el domingo 23. Manu Tamargo, de Asturias Tren, finalizaba el 25, siendo el sábado 31 y el domingo 16. Ángel Espina, el 27, del Piloña Deporte, finalizando el sábado 39 y el domingo décimo. Eladio García, del Castropol Deporte, 42 final, siendo 54 el sábado y 36 el domingo. Y Arsenio Villa finalizaba en el puesto 45, siendo el sábado 56 y el domingo 45. Ángel Entre Ríos, el sábado era 55, pero el domingo abandonaba. César Menéndez, de Asturias Tren, el sábado tenía error en tarjeta y el domingo finalizaba 50. Y Nayo Tarno, del Nordeste, no corría el sábado, corría el domingo finalizando el 40. En femenino 45, 11º puesto para María José Merino, de Asturias Tren, siendo el 13 el sábado y el 9º el domingo. Pilar Blanco, del Nordeste, era 18, finalizando el sábado 17 y el domingo 29. Patricia Iglesias, del Piloña Deporte, era la 22, siendo el sábado 21 y el domingo 38. Isabel Vega, de Asturias Tren, era la 27, finalizando el sábado 33 y el domingo 24. Y María Paz Álvarez, de La Brújula, el sábado daba error en tarjeta y el domingo finalizaba 41. En masculino 55, Roberto Montes, de Asturias Tren, era séptimo, siendo noveno el sábado y noveno el domingo también. En Open Amarillo, Rodrigo Martínez Tejerina era segundo, siendo el sábado segundo y el domingo cuarto. Y luego Selma Tarno era solo corría el domingo, siendo la 27. Nayo Tarno era sexto, también solo participando el domingo. Y Vera Rodríguez, también del Nordeste, 26 el domingo. En Open Naranja, José Ignacio Muñiz, del Piloña Deporte, finalizaba noveno, siendo 23 el sábado y 12 el domingo. En masculino élite, Andrés del Bustio, de Astur Extrem, finalizaba el 19, siendo el sábado 16 y el domingo 28. Y en femenino élite, Claudia Caso, del Piloña Deporte, finalizaba quinta, siendo el sábado sexta y el domingo séptima. Calendario. Este próximo fin de semana, 7 y 8 de septiembre, hay las siguientes carreras. Liga Española de Trail o Precisión en Barracas, Castellón. Y el domingo, primer trofeo Alto Palancia en Barracas, Castellón, también puntuable de la Liga Española de Orientación a Pie. El sábado 14 hay Liga Gallega en Forgoselo, La Coruña, organizado por el Club Artabros. También el Rogain de Aralar, organizado por el GOT, Guipúzcoa. Liga Española de Trail de Orientación o Precisión en Granada, organizado por el Club Veleta. Y el sábado y domingo, Liga Española de Mountain Bike de Orientación, el Trofeo Quijotes en Casas de Bes, organizado por el Club BMT Casas de Bes. El fin de semana del sábado 21 y domingo 22... hay el Campeonato Ibérico Masculino en Portugal, puntuable para Liga Española a pie, el tercer Raid de Sobarbe, que es el Campeonato de España de Raids de Aventura en Aínsa, Huesca, organizado por el Club Peñaguara y el Wacan Riders. En Asturias tenemos el domingo 22, Desafío Astur entre vías, organizado por Eladio del Castropol Deporte. Y el último fin de semana, sábado 28, domingo 29, hay el domingo Liga Norte en Dueñas, Palencia, organizado por el Orca, que coincida con prueba de la Liga de la Federación de Castilla y León. En Asturias, ese domingo tenemos Liga Asturiana en un mapa nuevo, en la Sierra de la Bobia, entre Castropol y Villanueva de Oscos, organizado por el Castropol de Orientación. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.